Sí, Sandra, mira, en primera instancia correspondería hacer el cierre y para informarle a nuestros adquirentes y a la comunidad lo que fue la edición anterior, que fue la primera edición del hogar de residente en conjunto con la Escuela Especial 505 de Ciego y Disminuido Visuales. El premio final cayó aquí en Olavarría, lo que es importante porque estas rifas son de característica regional, entonces por ahí el premio mayor suele caer en alguna otra localidad. Pero en esta ocasión cayó entre seis empleadas municipales que son de la Secretaría de Despacho, que estuvo, digamos, entre los adquirentes a Mónica Chaparro, a Morales Eva, Gutiérrez Ivana, Sarrasqueta Norma, Dos Santos Marta y Aravena Karina. Estas personas se vieron beneficiadas con el Mercedes-Benz Clase C. Bueno, obviamente por una cuestión de cantidad de ganadores se distribuyó el dinero en forma equitativa y en partes iguales, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue el cierre de la primera edición. Y este año ya pusimos en funcionamiento, a partir de hoy a la venta, la segunda edición. También en conjunto con la Escuela Especial 505. Por ahí a la gente de Olavarría y a la región que nos escucha se va haciendo un poco familiar lo que es el hogar de residente hospitalario por la envergadura que tiene la función social que cumple el hogar de residente. Olavarría es una plaza de salud muy importante, por lo tanto absorbíamos pacientes que derivan de toda la zona a las distintas unidades sanitarias que tiene el partido. Y normalmente los familiares quedaban en los pasillos del hospital en algún caso, o podemos haber visto también como es casillas rodantes o gente que deambulaba por los hoteles buscando precio, un montón de situaciones que se daban con los familiares de los pacientes que se atienden en el hospital. Hay dos entidades que cumplen una función importante, que es Orión y el Hogar de Convivencia Betania. Y nosotros sumamos un tercer hogar desde la parte de salud del Banco de Leche, que es el Hogar de Residente, que es una propiedad que está ubicada a 100 metros del hospital, que cumplió 2 años y han pasado 136 familiares que se hospedan totalmente gratuita en ese hogar de residente. Uh-huh. Y eso esencialmente se solventa con lo que se recaude y los beneficios que otorga una rifa de estas características, que se hace en forma conjunta con la Escuela Especial 505. Es decir, yo le podría mostrar y nombrar casos puntuales de la gente que se ha hospedado en el hogar de residente para casos resonantes que hemos tenido, como el último caso de Benito Juárez, una criatura que tuvo un problema cerebral, que estuvo, los familiares estuvimos hospedados allí, una persona de Coronel Dorreo que se accidentó en el último festival de Doma, los familiares se hospedaron así, o sea, casos emblemáticos de gran complejidad en el tema salud, los familiares fueron hospedados totalmente gratuito en este hogar de residente. Y también gente de las localidades vecinas que hacen distintos tratamientos, no pueden, tal vez por una cuestión social, estar yendo y viniendo hacia Hinojo, hacia Las Vallas, Loma Negra, también le damos un hospedaje para que, digamos, pasen la tarde o se puedan cocinar a 100 metros del hospital totalmente gratuito. Bueno, esto es el fondo social, digamos, de lo que es el hogar de residentes hospitalarios. Uh-huh. Es magnífico para rescatar un poco qué hay detrás de esta rifa, que además de traer premios importantísimo, bueno, uno colabora con estas dos instituciones. Por una parte, como decías, con el hogar de residentes hospitalarios y por la otra con la Escuela Especial número 505, ¿no? Magnífico esto que vuelve a la comunidad, en principio, a partir de esta rifa, ¿no? Sí, por supuesto. Y como te volví a insistir, esto ha tomado un carácter de tipo regional, esta edición, la anterior también lo fue, que esta emisión se lanza en 10 localidades en forma simultánea. En Azul se hizo un convenio con el Hogar de Convivencia y Maternal El Buen Pastor, que es un hogar de niña, lo más similar al hogar de niña nuestro aquí en Olavarría, que son 4 manzanas con una infraestructura terrible, cantidad de chicos que están allí en El Buen Pastor. Bueno, en Azul va a ser a beneficio de ellos. En Benito Juárez es a favor de la Casa del Niño y la Escuela número 18 de Barque. En Tandil, con el hogar de residencia Granja Los Pibes, que también es una entidad conocida porque estuvo siendo beneficiada en la última edición de Bailando por un Sueño, representándolo Sofía Sámolo, una entidad inmensa también que se va a beneficiar con esta edición. En Coronel Suárez, con el centro de salud. En Trenquelauquen, con un centro de estimulación temprana. En Rivadavia, con el hospital. Bueno, te podría enumerar un montón de localidades que se está lanzando el día número esta edición. No solamente es aquí en Olavarría, sino que esto es de carácter regional. Bien, fantástico, para tenerlo presente. Y ahora sí, si te parece, empezamos a recorrer la rifa. ¿Los premios son interesantes y desde que uno la adquiere? Sí, por supuesto. Mira, Sandra, yo siempre cuando tenemos la ocasión de hablar puntualmente lo que es el juego de azar, bueno, hay un montón de obligaciones que uno debe cumplir. La rifa está autorizada por el municipio local mediante el decreto número 245 de este año, y que eso que contempla, que uno debe cumplir una determinada norma, que es la cantidad de premios que debe poner en juego por los montos, que significa, digamos, el valor de la rifa. La rifa vale 300 pesos, pagadero en 10 cuotas de 30 pesos. Y trae como premio, digamos, en el sorteo bienvenida, también se suscribe la gente, un Chevrolet Vectra o la opción de 70 mil pesos. Después tiene sorteos diarios a 3 y a 4 cifras. Después tiene sorteos mensuales durante 8 meses con una cantidad de electrodomésticos y viajes en el interior del país. Después trae un sorteo prefinal, que es un departamento hermoso que está ubicado en la calle Moreno 3785, primero D, en el nuevo edificio mediterráneo, para que la gente se ubique, una propiedad impecable que tiene 3 o 4 meses, o la opción de un departamento en Mar del Plata, digamos, siempre. O la tercera opción es, digamos, el departamento de La Barría, el departamento de Mar del Plata, o la opción de los 200 mil pesos. Gustavo, te interrumpo un instante para rescatar esto, ¿no? Qué interesante es la opción en dinero, porque si bien, qué sé yo, por ejemplo, un vehículo como el que participa uno del sorteo de bienvenida, el Vectra, es un vehículo muy bonito y que a uno le gustaría tener, bueno, algunos tal vez necesitan el dinero o les es mejor el dinero para realizar otra cuestión en su vida, la opción viene fantástica, ¿eh? Exacto, o puede ocurrir como ocurrió en el sorteo final de la edición anterior, que cae... Claro. Entre 3 o 4 personas y ya directamente aquí la administración les facilita la suma en efectivo, ¿no? Sin tener necesidad de poner el vehículo en venta, nada, siempre existe la posibilidad que el dinero lo puedan retirar en forma efectiva, ¿no? En cualquiera de las instancias de los premios que están en juego, por supuesto que es muy importante. Está fantástico. Sí, Sandra, te sigo detallando, de pago contado trae dos opciones. Una es un camión Fiat Iveco 0 kilómetro, que también está evaluado en 240 mil pesos, y también trae a 4 cifras un Peugeot 207, que la opción en ese caso son 60 mil pesos. Como te decía, si vamos sumando la cantidad de premios que trae, esta rifa trae casi 1.200.000 pesos en premio. Después tenemos a 3 cifras para todos los ganadores, una Toyota Hilux SW4 0 kilómetro, también tenemos allí la opción de los 230 mil pesos, que es el valor. Y ya nos vamos al sorteo final, que es una moderna camioneta, la Dodge Ram, que es una camioneta americana hermosa, o la opción de 180 mil pesos. Es decir, tenemos un cúmulo interesante de premios, más allá de la cuestión social que te enumeré al iniciar la nota, que la hace tentadora para todos aquellos que son, digamos, compradores de este tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente que colabora por el fin social y hay otra que realmente va a lo que es el azar en sí. Sí, por ambas cosas me parece que la iniciativa es interesante, ¿no? Porque uno, bueno, apuesta obviamente a alguno de estos premios que son importantísimos y también no deja de lado esta otra cuestión que es básica, colaborar con estas dos instituciones. A partir de hoy a la venta, contame aquellos que, bueno, estén en Olavarría o en la zona, ¿a qué número de teléfono pueden pedir un promotor para adquirirla? Sí, te voy a hablar puntualmente de Olavarría porque está diseñado, digamos, la organización, que hay oficina en toda la zona y cada una de ellas tiene sus propios teléfonos y sus propias direcciones. Pero para lo que es aquí Olavarría, en la sede central nuestra de la administración, está ubicada en Vicente López 2961 y el teléfono es 418180 o 416892. Y también déjame agradecer, ya Sandra, ya que existe esta posibilidad, esta edición nuestra y otras que se administran de aquí, desde lo que es la oficina, está todo, digamos, acompañado por la emisora de ustedes. Ayer hablábamos con el sector de Osvaldo y Luis, que son quienes trabajan más a codo con nuestra empresa, el acompañamiento que hacen, a tal punto que este año todos los sorteos y todo puede ser verificado a través de la página de ustedes, ¿no? www.lu32.com.ar. Cada uno de los días la gente puede acceder a la página de internet de ustedes y verificar cuáles son los números que van saliendo día a día y ver quiénes son los ganadores en cada una de las respectivas localidades, porque la emisora en la cual ustedes trabajan tiene un alcance casi al nivel de la rifa nuestra. Trabajamos casi, digamos, a la par en las mismas localidades, que ustedes llegan. A codo a codo. Exacto. Así que vamos a reiterar la página web, como decías, donde van a poder chequear los números. Exacto. A partir de que se vayan dando los sorteos. www.lu32.com.ar. La dirección en Olavarría es Vicente López 2961, donde pueden acercarse para adquirir algún número, o los teléfonos 418-180, 416-892. Gustavo, ¿fue correcto? Sí, perfecto. Bien, bien, bueno, realmente para aprovecharla, para disfrutarla, para colaborar, son magníficos los premios y magnífica esto, esta intención, ¿no?, de ser solidarios a partir del número que podemos adquirir de la rifa con el Hogar de Residentes Hospitalarios y la Escuela Especial 505. Sí, le vuelvo a agradecer a toda la comunidad, digamos, la colaboración que hace hacia todo este sinnúmero de entidades que participan en cada una de las ediciones, y que el Hogar de Residente Hospitalario y la Escuela Especial 505 mantienen las puertas abiertas a la comunidad. Y déjame hacer una reflexión en voz alta, Sandra. La Escuela Especial 505, por su característica, que es específica, y valga la redundancia, la especialidad de ello es el tema de ciego y disminuido visual, no es una escuela integral, sino que solamente atiende esa patología, es de carácter regional. Aquí en esta escuela se forman docentes que cumplen función luego en distintas escuelas de la zona, ¿no? Es una obra maravillosa que, desgraciadamente, por distintos motivos, el día de hoy todavía no tiene su edificio propio, se está alquilando, y también todos los consumos que necesita esta escuela son en dólares, las máquinas del sistema Braille, todo es importado, es decir, para lo que se necesita recaudar para mantener como corresponde esta escuela y que los alumnos mantengan los elementos necesarios para el aprendizaje, está todo tarifado en dólares, es decir que, y esto a veces el Estado está ausente, y hay que apoyar y colaborar, que la mayoría de las veces las últimas máquinas que se han incorporado han sido a través de estas ediciones de la rifa, ¿no? Uh-huh. Sí, son costos importantes que hay que afrontar, y a veces uno no mide el tipo de servicio que brindan instituciones como esta, ¿no? Por supuesto, y hay que pagar todo en forma anticipada, y bueno, y luego hay que importarlas, Se pagan servicios de aduana, todo, que a veces cada máquina nos tarda en llegar de 3 a 4 meses y uno tiene que poner en dólar el dinero en forma anticipada para poder tener los insumos, ¿no? Y con el sacrificio que hacen todos los padres para mantener la escuela como está en el día de hoy, ¿no? Exactamente, una razón más por la cual poder adquirir esta segunda edición de la rifa del Hogar de Residentes Hospitalarios y de la Escuela Especial de Ciegos y Disminuidos Visuales 505. Gustavo, te agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a usted, y te vuelvo a insistir, agradezco a la radio que no todo es una pauta publicitaria o una suma de dinero que uno tenga que poner para que esto sea difundido, sino la parte social que dispone la radio para acompañar todo este tipo de emprendimiento, difundiéndolo y en muchos de los casos también conectándonos con gente de distintas localidades para que la rifa sea vendida en esos distritos. Así que en tu persona le vuelvo a agradecer a todo la dirección de la radio. Un abrazo para vos, Gustavo. Muy amable, hasta luego. Gustavo Rodríguez, referente de esta rifa que a partir de hoy está a la venta, a nivel regional, pero bueno, específicamente hablemos de dónde pueden adquirirla aquí en Olavarría en su segunda edición. Vicente López, 2961, las oficinas, y si no, comunicándose a los teléfonos 418-180, 416-892, puede pedir un promotor para que se le acerquen a su domicilio. Hogar de Residentes Hospitalarios y Escuela Especial de Ciegos y Disminuidos Visuales 505, rifa en su segunda edición. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar.